Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el auditorio, hoy sí en el galponcito, Corriti 5963. Mañana también estaremos aquí a la medianoche y el viernes también haciendo el programa en vivo. Hablaremos esta noche de unos asuntos rusos. El protagonista es el general Yermolov y el asunto es la invasión a Georgia. A Georgia. No es a Georgia, capital Atlanta, sino a Georgia, allá en el Cáucaso. Ha sucedido en muchas ocasiones que cuando un país es invadido por otro, se produce en el país invadido un proceso de unificación bajo la premisa de la defensa y el nacionalismo. Y eso pasó en Rusia, pasó cuando se unieron muchos pueblos para expulsar a Napoleón. Después de aquella unidad, se intensificó la defensiva territorial y los soldados del zar Alejandro I salieron a anexar al Imperio Ruso algunas cuantas tierras que andaban por allí. Y aunque Georgia había sido anexada a Rusia ya en 1801, recién a partir de 1815 se comenzó a imponer un control absoluto sobre Georgia y sobre todos los pueblos que habían sido independientes. Fue parte de un plan general de anexión de los territorios que se consideraban rusos, pero que en general tenían habitantes que no eran del todo rusos. O sea, la rusificación se llamaba eso. Esto ocurrió en Siberia, por ejemplo, también por esos años. Ahora, en Siberia no había mucha gente hostil. En realidad no había nadie. Había cazadores de los bosques que usaban armas de la edad de piedra y entonces no fue tan difícil. Georgia, como se ha dicho que era ahí en el Cáucaso, al sur de Rusia, el Cáucaso, el Bolshoi Caucas, el Gran Cáucaso, es una cadena montañosa que está entre el Mar Negro y el Mar Caspio, hay como una cosita ahí, bueno, por ahí queda Georgia. La capital es Tbilisi. En esta región sí había pueblos hostiles por distintas circunstancias. Había sí cristianos ortodoxos que esperaban protección de Rusia, pero también había musulmanes que más bien preferían a Persia o a Turquía como aliados. Hay que decir que las conquistas de Rusia sobre los pueblos islámicos fue siempre muy, muy difíciles y nunca se consolidaron. La resistencia persiste hasta estos días. En 1816, el zar Alejandro designó al general Yermolov como comandante en jefe de la región de Georgia. Yermolov era un general victorioso, le decían el Wellington ruso, porque había tenido numerosas victorias en sus luchas contra Napoleón. Dicen que era un gigante, dueño de una figura terrorífica. Dicen que apolillaba envuelto en una capa y con la espada en la mano. Bueno, es una costumbre como tanta. Era un hombre de modales toscos y generoso con su odio. Odiaba todo lo que no fuera ruso. No le dirigía la palabra al que no fuera ruso. Su crueldad era calculada, decía Yermolov. Deseo que el terror de mi nombre defienda nuestras fronteras con más fuerza que las barreras. Bueno, una ejecución salva de la destrucción a centenares de rusos. Era malo. Sí. Yermolov sirvió una década en el Cáucaso y en Georgia. Su método era sencillo. El sometimiento a Rusia debía ser total. Todo lo que no llegase a ese nivel era rebelión. Y el castigo por la rebelión era la muerte. Su actitud se parecía más a la de un emperador romano que a la de un hombre educado que había nacido en plena ilustración. Sus regimientos parecían verdaderamente legiones romanas. La mayoría de de sus soldados servía durante 25 años seguidos. Después descansaba. Pushkin escribió una vez: inclina tu cabeza nevada, oh Cáucaso, sométete, llega Yermolov. Un hecho originó lo que podría ser el antecedente de un problema actual. Yermolov lanzó una incursión de castigo contra una aldea caucásica que se llamaba Dalourt, a orillas del lago Terter. Los habitantes eran en su mayoría musulmanes. Se capturó por separado cada casa. Después hubo un ataque de infantería, y en general, cuando los soldados de Yermolov se acercaban, los habitantes retiraban del lugar a sus esposas e hijos. Pero esta vez no hubo tiempo. Entonces los nativos masacraron a sus propias mujeres para que no cayeran en manos de Yermolov. Incluso inmolaron a sus hijos para evitar que los capturaran los rusos y los enviasen a las minas del zar o los incorporaran de prepo a sus ejércitos. Más tarde la aldea fue volada por los rusos y dejó de existir. Esta tragedia, lejos de terminar con la resistencia, provocó efectos gravísimos. Originó una nueva e intensa forma de fundamentalismo llamado muridismo. En la teología islámica, un murid es aquel que desea hallar el camino. Los muridas son aquellos hombres que estudian la fe musulmana de un modo místico. En el Cáucaso, este fundamentalismo místico adoptó una forma esencialmente militante. El muridismo puede ser considerado como la más antigua respuesta organizada del Islam al colonialismo europeo después de las cruzadas, ¿no? Comenzaban por esos tiempos las inmolaciones, las formas distintas de organización que no eran la de los ejércitos clásicos, y la reacción de Yermolov frente a la resistencia fue la de intensificar los castigos, y el conflicto se profundizó. Yermolov llegó a considerar a los nativos como antagonistas nacionales y más todavía como enemigos personales. Los relatos de las atrocidades conmovieron a los más duros de San Petersburgo. En 1827 el nuevo zar, Nicolás I, le escribió a Yermolov que se alejara de aquella zona y que pasara a retiro. Pero a esas alturas ya era demasiado tarde. La guerra entre el Imperio Ruso y la resistencia de Georgia y los países caucásicos continuó durante años. En 1850, nada menos que León Tolstoy debió luchar en la hueste rusa para retener a los georgianos dentro del imperio. Georgia consiguió su independencia de Rusia en 1918, pero duró poco. En 1921 volvió a ser invadida, con los muchachos, ¿no? Y recién en 1991, con el comunismo en retirada, se volvió a proclamar la independencia. Como se recordará, en Georgia nació nada menos que Stalin. Stalin. Nada menos. En 1879. Sus padres no hablaban ruso. Y él tampoco. Él aprendió en la escuela el ruso. Y toda la vida tuvo un acento georgiano que no pudo sacarse y del cual convenía no hablar. Cuando llegaron los muchachos, en el 18 o en el 21, los recibió Stalin con mucho entusiasmo y pronto, como sabemos, se convirtió en la persona más poderosa de aquel régimen, particularmente después de 1924, cuando murió Lenin. Bueno, este fue un informe. Ese fue un ruido. Sí. No sé qué es. Es Yermolov. Sí. Bueno. Son festejos ajenos. En esa región siguen los problemas. Pero bueno. Le dedicamos esto al amigo Tolstoy. Y en la discoteca buscamos canciones rusas, sí, y georgianas. canciones de Tbilisi. Muy difícil para es muy difícil. Tan difícil que no sé si hay. Sí, el discotecario dijo que enseguida venía y aún no ha regresado. No. Entonces hemos tomado la samba que se llama La Cuartelera, que seguramente tiene razón con relación con la vida en los cuarteles de... Sí, no sé si el discotecario lo tiene a mano eso, porque... Justo. O quizá usted pueda convocar al sordo Gansé antes de tiempo. La cuartelera. Sí. La cuartelera. A ver. Será terrible la cuartelera.